Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos de la LED, bienvenidos a una emisión más. El día de hoy, jueves 31 de mayo, estamos en nuestro programa número 17 de la cuarta temporada para Comunicar Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el programa número 20 para la primera temporada de Frecuencia UAM de la Universidad Autónoma Metropolitana, también en México. Les saluda Héctor Herrera, es para mí un gusto darles la bienvenida a esta emisión y les presento a Natalia Arce, a quien ustedes ya conocen. Y ahorita les presentaré al doctor Orozco, que nos acompaña el día de hoy. Vamos directamente entonces a la sección Conversando con. En la Torre de Babel. Bien, estamos en la sección Conversando con. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Luis Orozco Alcántara, a quien ustedes seguramente ya conocen. Él nos acompañó en un programa pasado, el último de la tercera temporada y de hecho el primero de la primera temporada para Frecuencia UAM. Se los presento formalmente. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Chihuahua, cuenta con una maestría en Ciencia Política por la Universidad de Texas, El Paso, y un doctorado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido director de la Escuela de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Chihuahua y director de la Escuela Permanente de Extensión de la UNAM en San Antonio, Texas. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales e investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigación. Autor, coautor y compilador de numerosos libros, entre los cuales encontramos La Pequeña Ciencia, de 1978, El Estado Norteamericano, de 1986, Razón de Estado y Razón de Mercado, del 92, El Estado Pragmático, del 97, El Siglo del Pragmatismo Político, del 2004, Érase una Utopía en América, del 2008, La Odisea Pragmática, del 2010, y la más reciente publicación, Democracia Fallida, Seguridad Fallida, del 2011. Bienvenido, doctor Orozco, un placer tenerlo aquí. Igualmente, es un placer. En esta ocasión vamos a conversar sobre su más reciente libro, de hecho una segunda edición de una de las obras más reconocidas en el mundo académico sobre la ciencia política estadounidense. Nos referimos a La Pequeña Ciencia, una crítica de la ciencia política norteamericana que edita el Fondo de Cultura Económica, cuya primera edición vio la luz en 1978. En esta ocasión hay una segunda edición del año 2012, una obra imprescindible para comprender el pensamiento político de los Estados Unidos y la formación de la ciencia política en aquel país. Esta nueva edición ha sido recientemente presentada el pasado 18 de mayo en una de las sedes de la librería del Fondo de Cultura Económica en México, la cual contó con la participación del autor y de los profesores Héctor Cuadra, Héctor Samitis y Patricia Galeano. Entonces, conversemos un poco más sobre esta obra. Háblenos un poco del título, doctor. ¿A qué se refiere con La Pequeña Ciencia? ¿Qué debemos entender por La Pequeña Ciencia estadounidense? Bueno, en realidad el título no es original mío. En lo particular, yo después de haber leído algunos textos críticos sobre todo, leí a las reflexiones sobre la violencia de George Sorel. Y en el libro en ese libro aparece cómo la ciencia académica, sobre todo la ciencia social, ha tendido a crear más que otra cosa puentes entre lo que podríamos llamar el alumnado y el profesorado, sobre todo en materia que podríamos llamar revolucionaria. Sorel dice que en realidad en Europa más que nada se ha formado una petite science, le llama él, porque los profesores hablan, sobre todo cuando hablan de revolución, hablan de la plusvalía, hablan de cosas muy complejas y por regla general los alumnos duermen. Es decir, decía él, creo que la revolución se ha ahogado entre la saliva de los profesores. Y por eso decía él, él indicaba cómo la ciencia social se ha sofisticado, pero sobre todo para expresar el orden existente, el status quo. Y esa era la idea. La pequeña de ciencia. La pequeña ciencia. Y a grandes rasgos, ¿de qué habla el libro? ¿Cuál es la hipótesis central? ¿Qué líneas de trabajo usted incorpora en esta publicación? Bueno, yo creo que el trabajo es muy ambicioso, en tanto que fue diseñado particularmente a principios de 1973, cuando yo ingresé como profesor a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en El Paso. Ahí me encontré con la enseñanza de una ciencia política muy convencional, en libros bien estructurados, muy bien hechos, muy sistemáticos, pero sobre todo me encontré con la grandísima sorpresa de una biblioteca que en una universidad que llamaríamos pequeña, porque está casi en el desierto, que es parte del sistema de universidades de Texas, había una biblioteca con más de 2 millones de ejemplares. Y uno podía solicitar y conseguir en 4 días cualquier libro que uno quisiera. Es decir, de repente me encontré con el desarrollo dentro del desierto. De ahí entonces que haya pasado, ahí pasé aproximadamente cinco años como profesor. Enseñaba en español el curso de ciencia política y enseñaba en inglés cursos sobre filosofía latinoamericana y un curso sobre México. Es decir, estaba cambiando de idiomas cada rato, pero lo cierto es que tuve la ocasión de contar en primer lugar con facilidades extraordinarias. En aquel tiempo con una máquina de escribir eléctrica, sensacional. Y recuerdo que me dediqué durante prácticamente durante 4 años y medio en hacer el libro. Conseguí entonces una enorme cantidad de bibliografía y me di cuenta de que yo creo que en ninguna parte del mundo se ha escrito tanto sobre la visión científica de la sociedad. Mientras que en aquellos años, en México, vivíamos un poco bajo la influencia de los textos de materialismo histórico, que básicamente mantenían una tesis fundamental. En los Estados Unidos aparecían una cantidad increíble de libros anualmente, donde quiera. Había precursores por todas partes. Entonces yo, que creía en un tiempo que en Estados Unidos no existía una tendencia por volver científica la política, me encontré ahí con que había una empresa colectiva verdaderamente impresionante. No le quiero decir ahora también, porque si vamos hasta ahora, casi nos encontramos con que anualmente se publican, 2,000 libros de ciencia política, otros tantos de relaciones internacionales, prácticamente de lo que usted quiera. Entonces, es imposible realmente darse uno cuenta entre tantos autores, entre tanto qué es lo que está de moda, qué es lo que no está de moda. Entonces, procuré ahí, en el texto, ver los autores que sí valía la pena explorar, que sí valía la pena documentar. Y procuré hacerlo, procuré mostrar a aquellos que tenían una mayor influencia que otros y tratar de crear una especie de imagen de la ciencia política, de las relaciones internacionales y en general de las ciencias sociales, que era dificilísimo de sintetizar. El problema fue que la síntesis me salió a mí un caos. Es decir, el problema está en que fueron tantos los libros y fueron tantas las facilidades para conseguirlos, que si usted ve ese texto, encontrará que prácticamente ahí sí creo que fue de más lo que transcribí, lo que traduje, lo que puse en manos de los lectores mexicanos. Ahora, cuando el libro se publicó en el 78, dio la casualidad de que yo fui nombrado director de la Escuela de Extensión en San Antonio. Uh-huh. Y no hubo ninguna presentación. El libro se quedó solo. Salió y se quedó solo. Yo leí por ahí algunas críticas Algunas medio fuertes me acusaban, desde luego, y creo que esta acusación sigue, de haber introducido un montón de neologismos, de anglicismos, y alguien hasta me acusaba de que yo me sentía una especie de segundo Kissinger, cuando en realidad no había ningún intento de hacerlo. Creo que esa fue la idea, encontrar una síntesis y dar los escritores que valía la pena leer, pero creo que yo mismo me excedí, y el libro se fue con muchas páginas. Ahora, con la reedición que se hizo, pues yo les dije, bueno, ese libro pues habría de actualizarse, ¿no? Porque tiene 34 años de haber sido escrito. Uh-huh. Y me dijeron, no, mejor ya no le añada cosas, porque tal y como quedó, fue un libro que sirvió para muchas gentes que en aquel tiempo empezaban uh-huh. con la ciencia política, les sirvió para conocer la ciencia política norteamericana. Y por eso fue que la edición, esta, se quedó básicamente igual que la otra, pero aquí sí con algo importante, que es un índice onomástico. Uh-huh. Se puede encontrar mucho más fácilmente el autor. Luego un prefacio del profesor Héctor Samitis uh-huh. y una nueva conclusión en dos páginas que yo elaboré, donde juzgaba más o menos cuál era la pertinencia del texto. Y un punto original de todas sus obras son las referencias, los autores. ¿Qué autores recupera usted en esta obra? ¿Qué autores de la ciencia política estadounidense o europea ocupa usted en la misma? Mire, yo creo que aquí, si usted me pide una lista, ahí está interminable. El índice onomástico. Y es decir, me voy desde los fundadores de la ciencia política, un poco desde los llamados padres fundadores, hasta pasar por quienes se ostentaron como los primeros científicos políticos, que eran autores empiristas, pragmáticos, y que comienza la lista con Arthur Bentley, quien en lugar de seguir la pauta seguida por muchos escritores norteamericanos que buscaban en Europa las bases para delimitar el Estado norteamericano, para encontrar, sobre todo en Alemania, uh-huh. lo que era la gran teoría del Estado. Woodrow Wilson, en aquel tiempo, que cuando era un profesor, escribió un libro de teoría del Estado, uh-huh. Fue uno de los pocos, porque en realidad la mayor parte de los académicos que iban a Alemania, pues se encontraban con una sorpresa, de que el Estado liberal de derecho clásico, piramidal, con una constitución que rige así desde arriba uh-huh. prácticamente todas las variables e instituciones del sistema, se encontraron con que eso no valía para Estados Unidos, donde había un sistema de partidos, donde existían los llamados voces o jefes de partido, donde las elecciones no eran directas, donde sobre todo predominaba una figura que para aquel tiempo era monstruosa, a pesar de que existía donde quiera, que se llamaba el lobby, uh-huh. el lobista, quienes hacían política en los pasillos, y llegaron a la idea de que entonces, bueno, ¿dónde estaba el Estado norteamericano? Bentley fue, recogió datos y dijo, es que no hay Estado norteamericano. Quien quiera hacer ciencia tiene que eliminar la idea del Estado. Tenemos que hablar del gobierno. El gobierno es lo único empíricamente demostrable. Tenemos que hablar de grupos y de grupos de presión. Tenemos que hablar de que esos grupos de presión se organizan de determinada forma, que sobre todo asumen la forma de corporaciones. Ahí se introdujo la palabra, ahí está la palabra corporación, que en México hemos manejado siempre en el sentido sindicalista. En Estados Unidos la corporación tiene un significado empresarial muy claro. Entonces él habló de sus grupos de presión, de sus demandas, de sus intereses, de la forma en que actuaban, cómo se movían los partidos, y dijo, bueno, ¿dónde encontramos al Estado? Dice él, en ninguna parte, es un fantasma. ¿Dónde encontramos la soberanía? En ninguna parte. Es un fantasma. ¿Dónde encontramos a las clases sociales? Pues también no existen. Entonces prácticamente fue borrando la ciencia política europea y fue creando las bases de lo que sí era una ciencia empírica. Lo que pasa es que el libro, que fue escrito en 1908, tuvo, pues, causó un impacto tal que muchos dijeron, bueno, la ciencia, el sistema político aparece casi como si fuera un mercado, donde todos van y compran. Y vente y digo, claro que eso es. Yo en política invierto y saco. En política lo que está en juego, dijo, no es el bien común, que es una palabra abstracta. No es el bien del pueblo, que el pueblo ni existe. Lo que está en juego son intereses concretos. Intereses que estamos nosotros viendo y que podemos reflejar y podemos cuantificar, etcétera, y saber por qué cierta, qué sé yo, cierta corporación o empresa logra mayores triunfos que otra. Esto entonces dio pie a que en un principio los norteamericanos mismos dijeron, pues esto es un poco duro. El libro nunca fue traducido a ningún otro idioma porque se consideraba que pues era en primer lugar un libro disonante con los libros de teoría del Estado. En México, por toda la vida se ha manejado la teoría del Estado, que es una concepción jurídica del Estado. El Estado es un conjunto de reglas con tal, tal, tal, tal, tal, y todo es deducible de las normas que fija el Estado. En cambio, los norteamericanos dijeron, no, una federación es algo diferente. La federación es quizás algo unitario, pero ellos desde el principio, desde que fundaron sus colonias, fundaron las colonias casi como corporaciones o empresas. Entonces, a la hora de la independencia, eran 13 corporaciones que trataron de ponerse de acuerdo para crear una constitución y defender sus intereses particulares. Entonces, los norteamericanos dijeron, bueno, ¿y eso qué tiene? Después salió un pensador muy interesante, Charles Beard, que habló de que la Constitución de Estados Unidos no se podría interpretar jurídicamente, que había que hacerlo económicamente. Y dio un listado de la fortuna, los bienes, las haciendas, los esclavos, de cada uno de los padres fundadores. Y se dio cuenta de que la fundación había sido oligárquica, 100%. Los norteamericanos mismos, cuando crean a los Estados Unidos, dicen, esto no es una democracia, esto es una república. Y que quede muy claro, una república casi en términos romanos. Y así la vieron siempre. Entonces, por eso es que para mí, es, y para todo el mundo, yo diría, una vez leído quizás ese texto, que los Estados Unidos, el origen de los Estados Unidos, es un origen fundamentalmente oligárquico y que las instituciones son oligárquicas, hasta hoy. Claro, a nivel micropolítico, pues claro, usted puede discutir quién va a ser el jefe de la sociedad de padres y maestros, de la escuela de sus hijos, y usted puede tener cierto juego, pero a la hora de la votación, usted escoge entre dos productos ya elaborados. Entonces creo que los libros de Bentley, Baird, Herbert Crowley, y sobre todo un autor que yo le he dado pues mucha importancia, como es Walter Lippmann, y otros más, fueron los creadores de esa que se llamó ciencia política y que exploró en la opinión pública y muchísimas cosas. Bien, pues con eso llegamos a una pausa y regresamos al segundo bloque. Vamos a escuchar en esta ocasión Angels or Devils de Djbala y regresamos. This is the last time. was gonna worry about the things that could make us cold. This is the last time that I'm ever gonna give in tonight. I just wanna know what blurs and what is clear to see. Well, I can see the pain in you, and I can see the love in you. But fighting all the demons will take time. You will take time. The angels, they burn for us. And are we ever gonna learn to fly? The devils, they burn inside of us. And are we ever gonna come back down, come around? I'm always gonna worry about the things that could break us. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Bien, pues estamos de vuelta en el segundo bloque para seguir discutiendo sobre este interesante libro del Dr. Orozco. En esta ocasión me gustaría preguntarle, visto desde México y desde América Latina, donde también tenemos ciberescuchas que están interesados en saber sobre esto, ¿cuál es la importancia de este libro, visto desde México, desde América Latina? ¿Por qué tenemos que recurrir a este libro, a estas fuentes, a este conocimiento? Bueno, el asunto es que en México, sobre todo en los años en que yo escribía este libro, la mayor parte de las personas tenían una concepción básicamente imperialista de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un imperio, tienen una cultura bárbara, son consumistas por excelencia, y había una serie de juicios muy generales y muy críticos de los Estados Unidos. Yo recuerdo, sobre todo en las universidades de la frontera norte, donde se impartía, por ejemplo, derecho. No había ciencias políticas en aquel tiempo. Me tocó a mí fundar la facultad en Chihuahua. Uh-huh. Y no existía la carrera de ciencias políticas. Entonces, la mayor parte de la gente que estudiaba derecho lo hacían a partir de la raíz romano-canónica. Uh-huh. Es decir, nosotros como estudiantes de derecho tuvimos que aprender durante 2 años latín y teníamos que saber derecho romano, pero en la vida llevamos un curso de derecho norteamericano, por ejemplo. Es decir, a nadie le interesaba. Los profesores mismos, que muchos eran o habían estudiado aquí en México, decían: el derecho anglosajón no tiene afinidades con el nuestro, no tenemos por qué saberlo. Entonces hubo siempre esa actitud, es decir, es otra cultura, son unos pesados, y en términos generales se rigen por, a veces por la costumbre, por la religión, por cosas totalmente que no nos importan. Y entonces, simple y sencillamente, se les excluía de cualquier plan de estudios. Nadie los veía. En la frontera. Uh-huh. Aún, por ejemplo, qué sé yo, en Tijuana, en Ciudad Juárez, donde quiera. Y resulta que los abogados tenían que vérselas en ocasiones con los norteamericanos. Y resulta que como país teníamos que vérnoslas con ellos. Pero la mayor parte decían, no, es que ellos no valen mucho la pena. No es importante realmente. Yo recuerdo que una de las fuentes también fue alguna conversación años después, cuando me encontré un grupo de latinoamericanistas que decían, bueno, en aquel tiempo eran 1980 y fue una reunión aquí en México, y recuerdo que la mayor parte de los latinoamericanistas estaban interesados en saber quién iba a ganar las elecciones, si Reagan o Carter. Y me preguntaron a mí, me dijeron, usted que vive allá, usted que conoce, ¿quién va a ganar las elecciones? Y le dije, pues va a ganar definitivamente Ronald Reagan. Me dijo, pero qué barbaridad, usted está algo así mal del cerebro, porque realmente, ¿quién va a pensar que en un país liberal, que en un país keynesiano, que en un país... Y ellos le daban a Estados Unidos la estructura que efectivamente tuvo durante los años 30 y un poco los 40. Entonces, se quedaban con la imagen democrática, republicana de los Estados Unidos, una imagen no cuestionada. Simple y sencillamente decían, los norteamericanos tienen como tope el liberalismo, entendiendo por liberalismo la socialdemocracia. Entonces les dije, pues, incluso se disgustaron conmigo, recuerdo. Me dijeron, pero si usted, ¿cómo va? ¿Cómo dice esas cosas? Le dije, bueno, pero yo que había estado viendo los neoliberales, yo había escrito aquí en la UNAM un libro que se llama Notas del País Darwiniano, donde aparecen todas las tendencias que yo veía en aquel tiempo, desde las botas vaqueras hasta las mujeres con sombreros vaqueros, todo el mundo haciendo una exaltación de la cultura del oeste, de la cultura cinematográfica, a donde quiera que fuera. Estuve en Chicago, me acuerdo, y todo el mundo igual. Entonces les dije, va a ganar Reagan. Y fue el acabose, ya no me volvieron a hablar, pero lo cierto es que la imagen de casi todos los latinoamericanistas era esa. Los Estados Unidos, como decía Octavio Paz, son una democracia por dentro y quizás un imperio por fuera, pero por dentro son una democracia. Algo que yo, pues, le dije, perdónenme ustedes, pero es una democracia en la cual lo llamado liberal, lo llamado conservador, lo llamado republicano, lo llamado democrático, tienen que sopesarse y cuidarse mucho. No son una ideología lisa, liberal y lisa. Creo que aquellas gentes, pues, nunca me dijeron nada, ya no los volví a ver nunca. Y sin embargo, sí, creo que en aquel tiempo manejábamos una especie de bloques sobre Estados Unidos que no nos permitían adentrarnos para nada en las leyes de los estados, en las regulaciones de los condados, en todo eso que es un universo para los migrantes, por ejemplo. Los migrantes tendrían que comprender qué clase de sociedad es aquella a la que van. No es la sociedad donde todo para todos, no. Yo creo que hay que cambiar esos puntos de vista y decir al mundo latinoamericano, bueno, en algunos artículos por ahí lo hemos dicho, que pues es un país complejo y que tiene que partirse de premisas complejas para estudiarlo y para darnos cuenta de que toda la vida estamos con la idea de que están en crisis, de que están a punto de caer, Toda la vida. Si usted es un imperio en decadencia. Y yo les digo toda mi vida, que es mucho más larga que la de ustedes. Desde siempre he oído eso. Es un imperio en decadencia. Y bueno, y dicen, bueno, sin embargo, ¿por qué imponen ya su juego político? Hasta los chinos y a los rusos, que, como quiera que sea, en este momento significan otras potencias. Y creo yo que, pues que vale la pena conocerlos. Sobre todo nosotros que somos sus vecinos. Sí, porque esa es para mí la gran problemática. Que somos los vecinos que, no hicimos ellos allá, que se queden, son gordos y güeros y se acabó el negocio. No, yo creo que hay que conocerlos más profundamente. Y en esta investigación, de hecho, señalaba el profesor Héctor Samitis en el prólogo de la misma nueva edición, que están las bases que marcaron sus investigaciones futuras tras la publicación del libro, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, del darwinismo social, de la razón de Estado, razón de mercado y, desde luego, la gestación de un pensamiento único en los Estados Unidos. ¿Cómo esta publicación marca el resto de sus investigaciones futuras, el resto de los libros que usted saca siguiendo un poco esta dinámica? Bueno, más que investigaciones futuras, son pasadas. Pasadas, sí. Bueno, futuras del 78, sí. Pasadas. En sí, comparación. Lo que sucede es que aquí sí que las cosas siempre son, nunca están bajo un control muy riguroso, pero también el doctor Cuadra decía que ese libro era la matriz de lo que yo había escrito con posterioridad, y es cierto. Sin embargo, cuando estuve en San Antonio, realmente me interesé más que por conocer el siglo XX de los norteamericanos, el siglo XIX, con el darwinismo social. Luego, cuando vine a México, la Secretaría de Educación Pública y la UNAM publicaron textos que se llamaban algo así como testimonios políticos, y a mí me pidieron hacer en dos tomos el testimonio político norteamericano. Entonces traduje como unos 40 artículos de diferentes autores que abarcaban de 1890 a 1980. Y así fui haciendo aquello. Eso sirvió de base para muchos, incluso para que plagiaran mis artículos y los pusieran en otros mis traducciones. Pero bueno, eso lo dejamos. Pero lo cierto es que después fui interesándome más y más por los Estados Unidos. Fui interesándome por el siglo XX, por el pragmatismo norteamericano que era, por el darwinismo que es la base de ese pragmatismo, y luego por el puritanismo que es la base también del darwinismo social. Es afín al darwinismo. Entonces me fui yéndome a temas que en realidad no estaban fríamente planeados. Salían pues como si iban viendo las cosas, ¿no? Al final me fui tanto para abajo que acabé en ese libro que se llama Érase una utopía en América, que acabé con la fundación de los Estados Unidos. Sí. Y ahí me fui, compré incluso, recuerdo, los tengo en mi casa, casi los originales de todos los autores. En primer lugar, y aquí sí, como método, he seguido el de no leer a lectores, sino de leer a quienes hicieron la historia. Y una cosa sensacional es descubrir las cartas, los sermones, lo que publicaban, los artículos, etcétera, aquellos personajes. Es impresionante la franqueza con la que se hablan unos a otros. Uno puede encontrar una franqueza bárbara en ellos y no tener que acudir pues a autores que le dicen a uno, fíjese que fulano tal decía todo esto, pero al cabo del tiempo se ha descubierto que no, que esto y que lo otro. Yo me iba directo a los libros, a todos me fui. También elaboré un libro sobre un personaje que para mí es muy interesante, a pesar de que teóricamente, filosóficamente, quizás no es muy atractivo, que era Benjamin Franklin. Un personaje verdaderamente brillante. Y sobre todo en la fase que última que yo vi, que fue la diplomacia. Lo vi como científico, como sabio, como todo. Era un personaje universal. Alguien lo llamó el personaje del segundo milenio de la humanidad. Y yo, así, con mucho coraje, tuve que admitirlo, porque sabía todo prácticamente, pero a un nivel más o menos muy accesible. Era un personaje, un divulgador, un inventor también, un especulador de tierras, un hombre rico, un impresor que también imprimía dinero para el estado de Pensilvania. Era un personaje verdaderamente multifacético, el creador de la cultura popular norteamericana, con una hojita que sacaba que se llamaba el almanaque del pobre Ricardo. Entonces, él fue un personaje tan multifacético que yo creo que valía la pena estudiarlo. Entonces, por eso le digo, mido para atrás, mido para adelante, mido para acá, para un lado. Y puede decirse que este libro, pues sí presagiaba muchos de los temas, algunos de los autores que aparecen ahí, definitivamente los he desarrollado en otros textos. Ya le mencionaba a Walter Lippmann, a Reinhold Niebuhr, a varios autores que he desarrollado en otros textos, y desde luego recuerdo que usted me hizo una pregunta al principio: ¿qué metodología siguió al estudiarlos? Y debo indicarle que en la Universidad de Chihuahua yo tuve la fortuna de ser discípulo de un profesor filósofo italiano, Federico Ferrugay, que con el cual empecé a estudiar el pensamiento italiano. Luego, cuando llegué yo a hacer mi tesis de maestría, la hice curiosamente en inglés, viendo autores italianos y pensándola en español. Y entonces ahí saqué otros temas. Por ejemplo, un autor que le gusta mucho al doctor Samitis, que es Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, varios. Y de ahí tomé cierta metodología de las élites para estudiar a los Estados Unidos. Como le digo, siempre fue una oligarquía republicana. Y eso hay que estudiarlo, aunque muchas veces las categorías, los conceptos, como estudiamos nosotros, porque nosotros aquí le damos validez a los conceptos más que a los hechos, tenemos que hacerle de alguna manera para descubrir qué es lo que estamos haciendo. Perfecto. Pues llegamos a una pausa más. En esta ocasión escucharemos I Am Mine de Pearl Jam y regresamos para el tercer y último bloque. Behind the eyes, there's no need to hide. ¡Despéjate! Pero no te despegues de la ley. Y regresamos a hacerle más preguntas al doctor Orozco. Ahora, sobre el contenido del libro, díganos que usted habla sobre ciencia política, de cómo se institucionaliza, cómo es este proceso que es aparentemente objetivo o aséptico, y que incluso se refugia en la universidad como verdad pura, pero dice que no puede ser ajena a los intereses del capitalismo industrial y militar. Entonces, ¿en qué medida podemos observar esto en este proceso de institucionalización de la ciencia política en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que conocer el carácter de la universidad norteamericana. Yo creo que frente a nuestra universidad pública o a nuestras universidades públicas, ahí nos encontramos con un fenómeno que nace cuando hay un apoyo financiero. La Universidad de Harvard nace en 1625, creo, algo así, casi recién fundadas las colonias, cuando, bueno, un millonario de aquel entonces deja, creo que 500 libras esterlinas, y se forma la Universidad de Harvard. Y se va a ir formando cada vez más con el apoyo de las iglesias, de las grandes empresas y de las corporaciones. La naturaleza de las colonias, como les decía, era una naturaleza fundamentalmente empresarial. Las colonias obtenían del monarca inglés un título que era un contrato donde la colonia, más que ninguna otra cosa, reunía capital. No necesariamente enviaba, como se hizo en América Latina un siglo y tantos antes. América Latina fue poblada básicamente por jóvenes soldados ambiciosos que buscaban, algunos de ellos hasta un título, pero por gente con una mentalidad feudal. Cuando Estados Unidos es poblado, ya en 1600 se ha inventado la institución de la corporation en Holanda, y esta permite entonces crear sociedades de capital asociado, por así decirlo. Nosotros lo llamamos sociedades anónimas, y por eso es que nunca sabemos cómo traducir corporation. Entonces, cuando se forman, hay que ver aquí que se procura que quien es el principal accionista sea, si viene en las colonias, sea a la vez el jefe político, sea el divine, o sea, el teólogo, el que rige la colonia religiosamente. Y finalmente también es alguien que en un momento dado va a ser capaz de crear una estructura que podríamos llamar casi capitalista de entrada. Las universidades se van a sostener en función de los grandes centros de poder de aquel tiempo. En Nueva York, que es, primero fue Nueva Ámsterdam, cuando era de los holandeses. En Nueva York, luego se van a fundar en Boston. Primero en Boston, Harvard, luego Nueva York, luego en los grandes centros de poder, sostenidas en buena medida por grupos capitalistas que aportan capital y que les dan una estructura casi corporativa a las universidades. La universidad es un centro de saber para realizarse uno como ente económico, no tanto como un ente, cuando Franklin se plantea, bueno, ¿qué les damos? Latín, griego, o lo que sea, van a decir, pues esto no es útil. La utilidad consiste en que las facultades, en un momento dado, hagan de la persona alguien útil. En ciencia política, ¿para qué enseñarles teoría del Estado, teoría de la soberanía, teoría de lo que usted quiera? No, vamos a enseñarles cómo se arma una campaña política, cómo se lleva la mercadotecnia, cómo se maneja las estadísticas, etc. El estudiante tiene que ser alguien que en un momento dado sirva para algo, en ese sentido. Y por eso es que desde la Primera Guerra Mundial las universidades se van a endurecer. A este profesor Beard lo van a correr de la Universidad de Columbia, porque en realidad se dice, no podemos estar fomentando que las universidades se vuelvan círculos de discusión. En esos años, Beard propicia la creación de tertulias o de reuniones donde se va a discutir si se entra a la guerra o no se entra, por qué se entra, por qué no se entra. Y entonces cuando alguien dice al diablo la bandera, se cancela prácticamente todo. Y las universidades vuelven a ser, como dice Thorsten Veblen, sociólogo muy conocido, dice, son como tiendas de departamentos. Son universidades muy lisas, en el sentido de que el estudiante no va a ser alguien que estará especulando sobre el fin del mundo o sobre el fin del sistema capitalista, ni mucho menos. Entonces, por eso que son universidades que usted encuentra, particular yo podría señalar la mía, donde había simple y sencillamente un cuerpo de policía, un departamento de policía junto a la rectoría. Y ese departamento de policía vigilaba que todos los estacionamientos fueran ocupados por quienes habíamos pagado un año. No había una sola mancha en las paredes. Todas estaban limpias. ¿Por qué? Porque si alguien pintaba algo, $500 de multa y la posibilidad de expulsión permanente. Entonces, son universidades donde está, aunque esté uno hablando y diciendo las tonterías que se le ocurran, suena el timbre y los alumnos se levantan mecánicamente y se van. Entonces, es verdaderamente, la universidad es entonces un espejo de la sociedad en que se vive y sobre todo de los grupos empresariales. Usted sabe, las universidades tienen incluso una catalogación y ya nos metieron en ellas. Creo que nosotros somos un lugar 87 o no sé qué cosas, pero en realidad no tienen en lo más mínimo la estructura de las nuestras, en lo más mínimo. Entonces, por eso es que la ciencia política que se institucionaliza es aquella que sirve al alumno y que permite que el alumno pueda ser, qué sé yo, el mercadólogo de un candidato, que pueda ser alguien que en un momento dado logre ganar bienes políticos. Esa es la idea. En política hay bienes, se juegan bienes. Y dicen, ¿y qué? Eso sucede en todo el mundo. Entonces, si vamos a jugar por bienes, que sean los mejores. Y el alumno que sea el más capacitado, que sepa matemáticas, que sepa esto, que sepa lo otro. Y esto es muy interesante porque nos da una imagen de universidad que apenas estamos empezando a ver en las universidades privadas en México. Siguiendo un poco lo de la ciencia política estadounidense, ya más adentrado a todo Estados Unidos, ¿cómo ha contribuido, si es que han contribuido a la ciencia política a que el mundo visualice que la Revolución Americana es un ejemplo de modernidad? Y si eso desbancó a la Revolución Francesa, a lo que conocíamos de la Revolución Francesa, ¿lo ha logrado sí o no? Mire, yo creo que completamente. Mire, en 1976, que yo estaba allá, algo que también motivó un poco lo del texto fue el hecho de que se celebraba el bicentenario de la Revolución de los Estados Unidos. Y yo recuerdo, pues, había congresos, eventos por todos lados. Y todos ellos estaban dedicados a señalar que la Revolución norteamericana había sido una revolución modelo. ¿Por qué? Porque su cantidad de muertos fue mínima. No decían nunca que porque se habían apoyado en Francia, la Francia monárquica había apoyado la Revolución norteamericana, ni nada. Ese fue un ejemplo de una revolución humanística. La señora Hannah Arendt, que era una filósofa alemana residente en Estados Unidos, escribió un libro bonito que se llama On Revolution, donde los pone verdaderamente casi por el cielo. Dice, ahí no hubo Robespierres, no hubo Napoleones, no hubo gente indeseable. Los padres fundadores lograron controlar a las masas, si en un momento estaban pesadas, a golpear. A los negros mismos. Ellos sabían que había, si, qué sé yo, 400 esclavos negros, se aliaban con algún grupo, podían en un momento dado crear ya una muchedumbre. Entonces, en Estados Unidos, cuando se discute, y este libro es sensacional, El Federalista, cuando se discute sobre eso, van a decir, nosotros no queremos mobocracies. Mob quiere decir chusmas. No queremos chusmocracias. Nosotros vamos a tener una revolución hecha por gente que sabe. Y la gente que sabe eran los padres fundadores. Quienes fundaron la Constitución, vuelvo a insistir, no eran personas de la clase baja. No había por ahí un Pancho Villa que de repente llegara en su caballo o lo que fuera. No, no, no. Todos eran gentes que usted los ve ahí en Filadelfia. Pues eran gentes pasmosamente respetables. Y entonces esa revolución hizo que los europeos, que muchos europeos, fueran poco a poco viendo que la revolución norteamericana había sido mejor que la francesa. En aquel tiempo, Raymond Aron, sus discípulos, François Fouré, un montón de gentes, empezaron a escribir libros sobre la verdadera revolución en Francia. Y entonces, mientras que en Estados Unidos el bicentenario fuese celebrado a todo lujo, los franceses ya fueron mucho más reacios. Dijeron, esa no fue una revolución. Sacaron a relucir los libros clasiquísimos de Tocqueville sobre la revolución y se dieron cuenta de que en realidad lo único que había habido era un cambio de burocracias, un cambio. Napoleón no había sido sino un Luis XVII o lo que fuera, pero ilegítimo. Al final de cuentas era básicamente, se había llegado a un baño de sangre. Primero, qué sé yo, los girondinos, los jacobinos, entran los rabiosos, los furiosos, todas estas gentes, y es un mar de sangre, la Revolución Francesa. Y la sociedad, se dice, vuelve a ser la misma. Hay un libro donde esa tesis se aplica a México, de un autor que se llama François Guerra, que dice, pues en México también, ¿qué cambió? Entonces hay mares de sangre, y dicen, ¿por qué confundir las revoluciones sangrientas con las verdaderas revoluciones? Y entonces los mismos franceses celebran su bicentenario no tan contentos y con una escuela histórica ya convencida de que la revolución norteamericana fue la revolución. Y ese es el asunto, que hasta dónde los norteamericanos han influido. Claro, aquí hay que ver que los norteamericanos no solamente hacen eso, también invierten en cultura. Desde 1950 forman el Congreso por la Libertad de la Cultura, que es un congreso que en su momento va a mover a las grandes fundaciones, Rockefeller, Carnegie, todas las grandes fundaciones, y va a mover a la CIA. Y ellos van a crear congresos en Europa, a dar cuenta de cómo la civilización norteamericana fue más alta que la europea. Y nosotros mismos vamos a ser poco a poco víctimas de eso. En relaciones internacionales ya no se leen más que libros escritos por gringos. Y antes era marxismo, la escuela desarrollista y todo. Entonces ese es el problema, que de repente hay un vuelco muy importante y los norteamericanos, además de ser hegemones industriales, financieros, militares, lo son culturales. Y hablando de las nuevas publicaciones, ¿Qué nuevos proyectos tiene, profesor? ¿Qué esperamos en el futuro de sus investigaciones? ¿Qué está investigando actualmente? Mire, yo creo que hablando de publicaciones futuras, yo creo que se aplica para mí la misma regla que le dije. Yo creo que saldrá lo que tenga que salir. Yo creo que en un momento dado no me puedo comprometer a nada. Actualmente estoy con un proyecto de investigación que se llama precisamente Estados Unidos, crisis de la hegemonía, y estamos tratando de ver, pero desde luego vamos a tratar de ver críticamente las tesis sobre la supuesta decadencia de los Estados Unidos. Ver en el contexto actual de la quiebra casi de Europa, del euro, de todo lo demás, cuál es el papel de los Estados Unidos en todo esto. Entonces, no le puedo decir qué saldrá, porque estamos apenas reuniéndonos, sacando por ahí algunas ideas, dividiéndonos el trabajo, y pues yo he aceptado últimamente trabajar con grupos que pues solemos reunirnos ciertos días, invitar a algunas gentes, y de ahí sale algo que muchas veces no está planificado, como le dije, fríamente. Perfecto, pues con ello concluimos. Le agradecemos enormemente, doctor, que haya podido estar aquí para mostrarnos su libro, y felicidades por la publicación, la nueva edición. Gracias. Invitamos a los ciberescuchas a adquirir el libro La Pequeña Ciencia, una crítica de la ciencia política norteamericana. Pueden adquirirlo directamente en las sucursales del Fondo de Cultura Económico en la Ciudad de México, así como en el resto de los estados de la República cuentan con una sede de esta librería. Igualmente, a nivel internacional, hay sucursales del Fondo de Cultura en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y los Estados Unidos. También lo pueden hacer a través de internet, en línea, en la página www.fondodeculturaeconomica.com. Y con ello concluimos entonces y pasamos a una canción que es, en esta ocasión, The Reason de Hoobs Van Tang, y regresamos para las conclusiones. To you, and so I have to say. Deporte, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer un poco más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas entonces El Aleph en Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Todos los lunes a las 20 horas. Bien, estamos de vuelta ya para las conclusiones. Suscríbanos al correo electrónico lalef.radiointernet@gmail.com y escuchen nuestro podcast en el blog www.lalefcomunicaradio.blogspot.com. Igual pueden agregarnos en Facebook como La Aleph Comunica Radio o seguirnos en Twitter como @lalefradio y desde luego ver los videos en YouTube a través de La Aleph TV. Con ello llegamos al final, no sin antes recordarles que escuchen la retransmisión en los lunes de 8 a 9 p.m. por Frecuencia UAM y desde luego sintonícenos cada jueves sobre el conflicto en Siria, habrá invitados al respecto. Y pues seguimos en sintonía. Nuevamente agradecerle al doctor Orozco que haya venido, doctor. Gracias a ustedes. Y a Natalia Arce. Gracias y los esperamos la próxima semana. Nos vemos entonces. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.